¿Qué está pasando, gente? Bienvenidos a Nivel Escondido 384. Este que les habla es Giovanni Rodríguez Parul en la casa. Y hoy conmigo el tipo que tiene el norte bajo control, el señor Gatonejo Juan Carlos Delgado con nosotros. ¿Qué es la que hay, gatito? Todo bien, aquí casi es medianoche, gente. Yo he notado que con el paso de los años cada vez grabamos más tarde. No, sí, pero mano. todo bien, mano. Ya, yeah, es que yo tenía After Dark hoy, uh-huh. Y hicieron un cash-in de 15 minutitos, entonces lo honré, y rápido ahí que tumbamos, pues estaba trabajando los últimos toques de la agenda, pero entre una cosa y otra, ya casi que toca la medianoche. Pero nada, estamos aquí, estamos contentos de estar con ustedes una semana más en otra edición de Nivel Escondido, y tenemos un show para ustedes empaquetado de la información más relevante en cuanto al mundo del gaming. Pero no podemos arrancar este podcast, gente, sin hypear lo que ya está corriendo, una vez usted esté escuchando este podcast, nuestra semana temática Beat 'em Up Week. ¡Ea diablo! ¡Qué semanota! Gente, los juegos que vamos a estar jugando, que hemos estado jugando esta semana, son de lo mejor, dentro de verdad nuestro criterio en este género de juegos. Básicamente, Alex Nation abrió por todo lo alto esta primera sección de la semana, ¿verdad? Ya usted está escuchando esto hoy martes, así que Alex Nation abrió jugando Fighting Range y River City Girls. Esto fue el domingo y el lunes, y hoy, esta noche, yo voy a estar jugando Pirates of Dark Water. La acción continúa entonces mañana miércoles con Alex Nation jugando Sengoku 3. A Gatonejo viene jueves y viernes virado jugando dos tremendos clásicos, The Simpsons y Golden Axe. Gato, The Simpsons es la versión de arcade que vas sí, a jugar. La versión de arcade, y en Golden Axe pretendo jugar el 1, el 2, y yo creo que hay un 3 también, ¿verdad? Sí, hay un 3. Ya, me encanta el 3. Lo que tenga en la colección esta de Sega Genesis Collection, yo estoy familiarizado muy bien con el primer Golden Axe, pero nunca jugué el segundo, y pues el 3 tampoco. Ok. A mí me gusta mucho el 3. Tiene un personaje que está OP, lo mismo que le dije a Vidium, te lo digo a ti. Ese personaje está brutal. No te voy a decir nada a ti ahora. Cuando lo estés jugando, dependiendo de lo que, ¿verdad? De lo que, como te vaya, pues puede ser que te lo sugiera en el chat. Y el sábado que viene, gente, voy a estar jugando Scott Pilgrim vs. The World. Eso sí, el software me lo permite, ¿verdad? Porque hay unas trancas y unas trabitas ahí con unos permisos de Ubisoft y unos updates. Pero yo creo que yo estoy GG. Creo, me parece haber jugado el juego no hace mucho, tal vez hace unos 3 meses atrás, 4 meses atrás, y a menos que haya sido después de eso, pues que tenga que cambiar de juego, pues mi modo. Debería pero funcionarte. Eso es, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, debería funcionarte. ¿Tú lo tienes para PlayStation? Para Xbox 360. Oh, ok, ya. Sí, lo tengo a través de retrocompatibilidad, es que lo tengo en el Xbox One S. Verifica por si acaso, porque con eso de la retrocompatibilidad, pero ya yo tengo ese juego también y lo tengo en PlayStation 3. Yeah, will do. Así que, gente, eso es lo que tenemos esta semana para ustedes. Esperamos que la disfruten. Las semanas temáticas se dan muy por encima acá en la Horda Bacala, ¿verdad? El Nivel Escondido. Y esperamos que sea de su agrado, tal y como han sido las otras. Así que, sin más preámbulos, vamos a lo que tenemos preparado para esta semana para todos ustedes. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, arrancamos con las noticias más relevantes para esta semana. Gatito, ¿qué tienes por ahí, brother? Comenzamos con una noticia que suavezona pa lo que ha pasado esta semana. Y resulta que dos streamers de Twitch se lanzaron a la misión de hacer un stream del vuelo de 16 horas de Los Ángeles a Dubai. Esto en Microsoft Flight Simulator. Oh, wow. Gente, esto es en el simulador. So, si ese vuelo toma 16 horas en vida real, va a tomar 16 horas en dentro del juego, dentro del simulador. Y entonces, pero esta gente botaron la bola. Son dos, se llaman Tusum Boom y Bruce Greener. Ellos tiraron la casa por la ventana porque se vistieron como piloto, pero eso no fue todo. Hicieron stream desde un cockpit de un avión. Oh my god. No sé si era una sección de, you know, solamente la sección del cockpit, o si era que de alguna manera fuera un avión que estaba retirado o algo, pero se ve super cool. Yo vi las fotos y se ven los dos vestidos como piloto en el cockpit y todo. You know, una vez despega, no hay más acción hasta que aterricen, a menos de que tengan que ajustar el curso de vuelo, ya que sea por el clima o por cualquier cosa, pero en general no hay mucha acción durante ese tiempo. Pues ellos lo que hicieron fue que trajeron invitados y hablaron con el público y en eso estuvieron hasta que fue hora de aterrizar el avión. GG por ellos. Super, super awesome. Me di a la tarea de investigar a ver si este vuelo de 16 horas es el vuelo más largo comercialmente disponible. Y resulta que no. Oh my God, hay más tiempo. El vuelo más largo comercialmente disponible, o sea, el que usted puede comprar un boleto si quiere, y es de, estoy hablando de vuelo directo, sin escala, es de 18 horas y media de Singapur a New Jersey, Estados Unidos. Diablo. So, wow, wow, wow. Yo no sé si ellos no sabían eso, porque yo si voy a hacer 16, digo, vamos a hacer 18 y media. ¿Verdad? Y complemento con las otras dos, también las lleno con algo, qué sé yo, refueling o algo, hablando ahí, para cuadrarle las 20 o hasta las 24 horas, y qué diablo. ¿Ya para qué? Pero nada, GG para ellos. Eso suena espectacular, mano. Suena algo super cool para hacer como que tal vez en un maratón de Extra Life ya tienes varias horas hechas. O sea, hello. Sí, pero hay que tener un tremendo plan porque 18 horas cuando toda la acción va a suceder en los primeros, qué sé yo, 10 minutos y en los últimos 10 minutos es como que nope. Hay que tener un mega plan de ellos se la comieron con los invitados. Tienes que dar vuelta, arriesgarte si es una montaña, pasarle bien pegadito. Estar el avión y todo. Interesante. ¿Dónde está el huracán? Vamos para el huracán. Mira que Motomoncu confirmó ahorita, entró ahí al chat y nos dejó saber que precisamente había estado volando a través del huracán o de la tormenta Laura, porque aparentemente se puede atravesar en tiempo real. Denle una actualización inmediata del no un update, sino okay. Obviamente actualizaba el clima como estuviera en vida real, en tiempo real, según lo que entendí. Uh-huh. Esto, pues que corría así, y me parece algo muy muy interesante, mano. Me dicen que Moto entonces le pasó la información a Adam Monzón, para el boletín de las 11. Así ya, que el boletín desde el caso huracanes de Moto Monzón. Exactamente, haciendo una pausa aquí breve, ¿verdad? Esperamos que el mal tiempo pues no le haya afectado demasiado a su casa, ni a sus seres queridos, amistades, familiares, etcétera. Y esperamos que haya sido low. Sabemos que hubo varias partes de la isla que se afectaron con viento y lluvia. Por lo menos en casa de mi tía vi que subió una foto y se le cayó un palo de aguacate. A Alex se le voló una placa solar. Así que, nada, esperamos que dentro de todo, pues las pérdidas no hayan sido muchas y que, sobre todo, las vidas estén ahí, miren, en una nota seria, estén de show. Vamos rápidamente a la próxima noticia, gente. La película de Mega Man, en colaboración entre Capcom y 20th Century Fox, aún está en planes y en desarrollo viento en popa. La premisa preliminar procurará ser suficientemente atractiva como para apelar a la base de fans preexistente y a los adeptos de películas de acción. Esto se reveló en una reciente entrevista esta pasada semana. Resulta que aparte del dúo de escritores y directores confirmados, específicamente Henry Joost y Ariel Schulman, ellos trabajaron Catfish, Nerve, etc., también se le suma, en adición, Mattson Tumlin. Este es escritor del reciente Project Power, que es una película del repertorio de exclusivos de Netflix, y es el screenwriter de The Batman. Según las declaraciones de este último, se procurará explorar las raíces de Mega Man como un robot aware de su propia existencia y del posible conflicto que se desarrolle y que implica tener que batallar con sus viejos aliados que se han ido fuera de control, entiéndase, los Mavericks, Stan Rogue, ¿verdad? En cuanto a audiencia se refiere al plan de desarrollo de la película, Tomlin confirma que no se va a tratar de una película específicamente orientada para niños, pero tampoco va a irse al extremo de ser una película R. Aún a esta fecha no hay fecha de estreno para Mega Man, pero pues obviamente con estos pasitos que están dando y la tocan aquí y allá, pues uno sabe que el proyecto todavía está en pie, así que GG para los fanáticos de Mega Man, cruzando los dedos que termine siendo un buen proyecto, ¿verdad? Porque hemos visto series de Mega Man, series animadas de los 90, apariciones de Mega Man en otras series animadas, creo que salía en Captain Nintendo en un momento dado. Había una serie como un reboot que no nos convenció mucho, incluyendo el diseño a muchos de nosotros, que by the way tiene que ver con lo que vamos a estar desarrollando como tema de esta semana, pero no me quiero adelantar. Pero esa es la que hay, así que hay película de Mega Man confirmada. Capcom y 20th Century Fox, esa alianza me gusta, me gusta. ¿Se sabe por lo menos qué tipo de película va a ser? ¿Si va a ser una película animada tradicionalmente? ¿Va a ser animada en computadora? ¿Va a ser este live action? ¿Se sabe algo? No han soltado prenda al respecto. Por lo menos del research que hice en base a esta nota, aparentemente solamente esos son los detalles confirmados hasta ahora. ¿Escritor y director? Yep. Ok, entonces ya esto no viene el año que viene. No, no, para nada, para nada. Pero por lo menos está on the works. Okay. Which is good, which is good. Y continuamos por acá, vamos para la siguiente noticia. Resulta que oficialmente esta pasada semana se confirmó que la próxima entrega en la franquicia de Call of Duty será Call of Duty Black Ops Cold War. Y el nombre sigue expandiéndose y ahora tiene los dos puntitos. ¿Cómo se llama eso? ¿Semicolon? Esto me cogiste. Hace tiempo que no trabajo eso. Ya, yeah, pues tiene Call of Duty, dos puntitos. Black Ops, no. Semicolon es punto coma. Ah, ok, pues Eso es diéresis, ¿no? No, diéresis es cuando es como Mayagüez, los dos puntitos, pero encima de la... ¿O no? Sí, sí. Sí, tiene razón. Sí, sí, la diéresis es la para darle sonido a la U. Sí. Cuando hay combinación de EE. I don't know, tiene los dos puntitos. So es Call of Duty. Colon se llama. Colon, ok. Uh-huh. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. That makes a lot of sense, ya. Yeah. Vámonos. Pues, Call of Duty, dos puntitos. Black Ops, dos puntitos. Cold War. So, estamos llegando a la era de los dobles colons. Diablo. Esto ya se había casi confirmado gracias, creo que fue a Doritos o a Mountain Dew o uno de estos, porque ya se habían visto que estaban produciendo ya sea bolsas o la lata, ahora mismo no recuerdo qué era, pero se veía que iba a tener una promo y toda la cosa, y ya era como que wait, el próximo Call of Duty Cold War, y todavía no se ha dicho nada. Pero ya, ya oficialmente se mencionó que está siendo desarrollado por Treyarch. Y entonces este anuncio lo hicieron vía un teaser trailer, el cual se centra en una entrevista real con un desertor de la KGB, se llama Yuri Bershmenov, quien describe la forma lenta y cuidadosa en que la Unión Soviética está trabajando para socavar a los Estados Unidos. It's bone chilling ver ese teaser y saber que lo que está ahí, lo que usted está viendo y escuchando, es de una entrevista real. Al finalizar el video, se revela en pantalla que el 26 de agosto, eso me parece que es el próximo viernes, déjame verificar acá, el miércoles de esta semana, usted está escuchando esto probablemente martes, pues miércoles se revelará el juego oficialmente. Me imagino que habrá un trailer donde se vea el juego en acción y quizás algún tipo de gameplay. Todo el mundo entiende que porque como se llama Cold War, entienden que debería tomar este lugar durante la era de la Guerra Fría, pero podría ser muy bien una realidad alterna donde la Guerra Fría se extendió más tiempo, o quizás una nueva Guerra Fría. Vamos a ver qué ellos presentan. Pero ya, Gio, tienes que ver ese teaser. Gigi, mano, lo pondré ahí en agenda, porque lo que mencionas de que hay algo basado en una entrevista real, that sounds very interesting, me llama la atención. No tanto Call of Duty, pero, you know. Ya, en el teaser no se ve nada del juego, simplemente el video de la entrevista es. Wow, excelente, mano, excelente, lo tendré por ahí. Bueno, gente, y la próxima noticia nos llega de que, mano, básicamente se rompió el internet para efectos de los fanáticos de Soullike Games. Esto con la revelación del trailer de Black Myth Wukong. Esto salió de la nada. Fueron 13 minutos de lo que aparentaba ser gameplay. Y pues se ve a simple vista, ¿verdad? Si usted ha sido expuesto a Journey to the West de alguna manera u otra, sabe que ese gameplay está basado en esa historia. De inmediato tú lo identificas. Pero obviamente tiene un twist de elementos de un juego Soul-like. Game Science es el estudio detrás del proyecto y está trabajado en nada más y nada menos que Unreal Engine 4 de Epic, ¿ok? Este trailer fue publicado con la idea de reclutar talentos y no está para nada cerca de salir al mercado. De hecho, se estima que sean unos 2 años los que tome finalizar el título hasta su lanzamiento en PC y luego en consola. Esto el desarrollador lo mencionó de esa misma manera, lo que a todas luces implica que sería un título de próxima generación. Game Science es un estudio indie con solamente un juego bajo su resumen, llamado Art of War Red Tides. Esto es un título del 2016 y es un RTS, Real Time Strategy Game, inspirado en Desert Strike de StarCraft 2. Dentro de lo que se ve en el trailer, usted está viendo este personaje que a todas luces es nada más y nada menos que el Monkey King, avanzando en lo que parece una jungla de animales con características humanas, antropomórficos, creo que es el término, si no me equivoco, donde tienes las extremidades, piernas, manos, brazos, etcétera, pero tienes entonces la cara de un león o de un lobo, de otro mono, etcétera. Pues este personaje se va abriendo paso poco a poco con unas habilidades. Vimos un poco de lo que vendría siendo una habilidad de transformarte como en una mosca. Realmente no era una mosca, era una cícada dorada, una cícada de oro. Entonces iba volando, atravesando los enemigos, pero en un momento dado alguien se da cuenta, entonces se rompe la magia y ¡puf! Aparece así como en una niebla. Aparece el personaje y pues rompes a dar bastagazos con el bow mágico. En el trailer también se ve la nube Nimbus, etcétera, y es que en efecto está basado a todas luces en Journey to the West. Journey to the West, rápidamente aquí, para los amigos que tal vez no conozcan de este contenido, es una fábula china en formato de novela que se publicó durante el siglo XVI y se le atribuye a Wu Cheng. Esta historia o esta novela tiene 100 capítulos en total y se dividen en 4 segmentos que no necesariamente guardan equivalencia, es decir, no son a 4 secciones de 25 capítulos cada uno, ¿okay? En la novela se presenta mucho más que la historia del Monkey King, pero es precisamente esta sección la que más sobresale y la que más popularidad ha tenido a nivel de pop culture. Ha tenido múltiples interpretaciones en el mundo de las artes, como en obras de teatro, en retellings, es decir, otra manera de recontar la historia, en películas, en series animadas, juegos de video, y ha sido la inspiración para múltiples entregas dentro del mundo del pop culture o geek, siendo la historia de Goku en Dragon Ball original una de las más notables, porque Goku, pues si recuerdan, tenía un bow mágico que se extendía a este palo rojo, él montaba Nimbus y encima de todo también tenía su colita de mono. Eventualmente pues se descubre que no, que si es del planeta Saiyan, bla bla bla, pero en esencia era ese desarrollo de inspiración de Journey to the West, que realmente cuenta los viajes de este monje, ¿verdad?, que va camino hacia el oeste y descubriendo, redescubriendo varios elementos de la mitología china, y de entre ellos unas interacciones con este Monkey King, que de paso se llama Wukong, es el nombre de él como tal. Así que Black Myth Wukong, ese trailer voló encantos a los fanáticos de los juegos Soul-like. Yo estoy montado, hypeado day one. Si es o no un launch title de la nueva generación de consolas, pues no sé. El desarrollador sí mencionó que la prioridad es sacarlo en PC y después entonces a las consolas que hayan, pero está en pleno desarrollo, y dijeron que simplemente sacaron eso como que para reclutar el talento y refinar el trabajo que están teniendo. Es un estudio con base en China y hasta ahora los estudios chinos, la gran mayoría, se han concentrado en sacar jueguitos para móviles y gratis, o sea, en un free to play modelo, tú sabes, un modelo free to play o pay to win, como usted lo quiera poner. Pero esta es la primera vez que se ve algo así, como que a esta escala, y quizás sea el comienzo de algo nítido. Así que ya veremos a ver qué pasa. Mis ojos están puestos en esto. Te digo, me voy de one. En el trailer se ve Nimbus, se ve el boss, se ven varias habilidades, se ve un boss fight, el cual después de usted vencer ese boss, prácticamente adopta el stance, como que, y hace un gesto, el personaje lo absorbe como que en la cabeza. Se toca así la 100 y lo desaparece. Eso es como si se aprendiera o si se lo memorizara. Y eventualmente hay otro boss fight donde él materializa ese otro jefe. O sea, tú eres ese otro jefe. absorbiste los poderes, absorbiste los stances, todo. Y me voló la cabeza el hecho de que, aunque se veía que estabas OP, no estás OP por siempre. Hay un timer corriendo al lado. So, esos elementos nuevos que refrescan la fórmula que tanto nos ha gustado a dos o tres de nosotros dentro de la fanaticada del gaming, de Soul-like game, tú sabes, elementos nuevos, elementos que sean lavar de cara a lo existente, pues siempre llaman la atención. Así que está bien bonito, además está decir que está hermoso todo lo que se vio en Unreal Engine, así que estoy apuntado day one. Nice. Yo vi que Alex Nation compartió el enlace para el video y cuando vi que eran 13 minutos lo quité. luego pues escuché, leí tus reacciones dentro de WhatsApp y decía, okay, este juego no suena que es para mí. Esto de Odyssey to the West, yo no lo conozco. Lo más cercano que he estado de esto fue para ese juego que salió para PlayStation 3, Xbox 360, que era Journey to, Odyssey, Journey to the West. Ajá. Ese juego yo jugué el demo. Yo lo llegué a jugar, no era tan malo, la cámara sí era un poquito chabona al tiempo. Esto, Surfy lo tenía, él era dueño de ese juego y yo lo jugué porque él me lo prestó. Estuvo GG, overall, la historia estuvo buena, fue un retelling de esa sección de Journey to the West. Eso no lo es todo, o sea, la historia del Monkey King no es todo. Del sí, ya veo, con 100 capítulos. Pero, yeah, mano, pero es de lo más que sobresale, es de lo más que sobresale. Ha habido películas que interpretan parte de eso. Creo que hubo una de Jackie Chan, creo que hubo otra de Jet Li, lo recuerdo, con el maquillaje típico de Kung Fu, y entonces, pero como un mono, interpretándolo. Y en resumidas cuentas, es como el journey de ese mono, ¿verdad? De ese personaje, Wukong, como que encontrando la conexión, ¿verdad? Él le falta el respeto a los dioses. Él nace allá y se cree que es la última Coca-Cola del desierto porque lo es dentro de su núcleo. Pero entonces cuando sale y sube al monte de los dioses, whatever, le falta el respeto, una cosa salvaje, y los dioses lo castigan. Es como que no, ahora tú vas a aprender un poco de humildad, canto de monito, tú sabes, porque hace un desmadre salvaje. Y presenta eso poco a poco, ¿verdad? Es prácticamente la historia de Thor, de Marvel. Eso es lo mismo, pero pues presentado de una manera pues tradicional china, y mucho kung fu, y muchos dragones en el aire, y muchas nubes, y tiene la nubecita Nimbus. Bueno, de verdad que es excelente. Yo me acuerdo haber visto un dibujo animado al respecto, un dibujo animado viejísimo, que en algún momento dado lo dieron tal vez en Tele 11 o algo así, y entonces lo vi, obviamente traducido al español. Me gustaba mucho la historia, la encontraba bien entretenida. No, aparte de eso que te comenté, yo no sabía más de esta historia. So, me sorprende eso, que lo hayas visto en televisión, you know, local, you know, yeah. Televisión de Puerto Rico local. Lo recuerdo, either en Tele 11, o en Telemundo, o en alguno de esos lados, y era un dibujito animado, o sea, como un matiné, lo recuerdo, era como algo, una peliculita especial que dieron para niños en algún momento dado. Y no full para niños porque era un poco violenta, pero, you know, sí la recuerdo en televisión. ¿So toda la historia estaba contenida dentro de esa peliculita? No absolutamente, sino el capítulo que tenía que ver con Monkey King, como que un resumen, pues era de ahí. De hecho, los Monchichis también estuvieron inspirados en eso. ¿Te acuerdas de los Monchichis? Sí, de eso sí me acuerdo. Pues los Monchichis pues era un take más soft, o sea, más en la línea de vender y de los pitufos, montaba en la ola de los pitufos. Pero en esencia era eso, era un corillo de monos en un árbol o en un área, y entonces este era el rey de esos monitos. Okay. Pensé que quizás había sido una producción animada, pero sumamente extensa. Y me llegó a mi mente, yo no sé si alguna vez tú te topaste con esto, pero yo recuerdo haber visto, yo creo que fue en el canal 6 quizás, el cuento del Mago de Oz. Pero era una mega serie larguísima animada del Mago de Oz. Y yo creo que sí, que la recuerdo. A mí me encantaba, pero por algún motivo u otro, no sé si fue que cambiaron las cosas, de que la cambiaron de hora o I don't know what, pero yo dejé de verla, ya no me topaba con ella. Y me parece que yo la veía saliendo de la escuela, cuando yo salí de la escuela, yo iba para casa de mi abuela. Mi papá todavía estaba trabajando, iba para casa de mi abuela. Y de la noche a la mañana, no volví a encontrar la serie y nunca me he topado con esa serie por ahí. Creo que de la que hablas es de esta, y sí, era del Canal 6. Como mencionaste que la historia completa es tan larga, pensé que quizás habían hecho un proyecto en esa línea. Pero la hay, dale el link ahí a ver si es eso. Él sí lo puse. Yes, esa misma es. Sí, mano. Esto era un anime, sí, era largo con velocidad. Era largo con velocidad. Aquí estoy viendo que era solamente un season, pero a lo mejor los acortaban en el Canal 6 o algo. Era algo nice, era algo educativo. Dice aquí la información que corrió del 86 al 87. Y tenía 52 episodios. 52, mira para allá. 52 episodios, eso es un año completo en televisión. Uno si por quieres, semana. Uno por semana. Y si quieres alargarlo más, le sacas ahí 2 o 3 años. Uh-huh. Todo depende de la frecuencia. A menos de que lo vayas a mandar todos los días. Todos los días, pues no te dura tanto. ¿Te dura cuánto? 10, 11 semanas. Pretty much. Bueno. Pues vamos a continuar por acá con la siguiente noticia. Hoy sábado, 22 de agosto, que es que estamos grabando el podcast, durante el evento de DC Fandom, finalmente se reveló las siguientes entradas dentro del universo de los juegos de Batman Arkham. La misma se titula Gotham Knights. Y no cuenta, repito, no cuenta con la participación de Batman. Ya que según la premisa planteada en el trailer, el Caballero Oscuro ha muerto. Su muerte da paso a un protocolo que le informa a Nightwing, Robin, Batgirl y Red Hood que Ciudad Gótica queda en sus manos. Y entonces le dice, mira, no le dé break a los criminales, anotar mi ausencia, arranquen por ahí. De hecho, a quien matan es a Bruce Wayne. El público, todo el mundo conoce que Bruce Wayne murió. Nadie sabe que Batman ha muerto. El juego permitirá jugar la historia en modo cooperativo, hasta 2 personas. Cosa que mostraron en un gameplay, me parece que duraba como unos 7 minutos. Con The Batgirl y Robin, y termina con un boss fight con Mr. Freeze. Mencionaron que depende cuando tú llegues donde Mr. Freeze, la batalla puede cambiar, porque si tú subes de level, Mr. Freeze también va a subir de level. So, va a mantener cierto balance, no va a dejar que te vayas muy OP. Eso está super cool y va a haber variabilidad. Aparentemente va a estar también bastante flexible en cuanto a dónde uno va a ir, qué va a ser primero, qué va a ser después. Todo eso suena super nítido. Esto está a manos del estudio de Montreal, WB Montreal. Ahora mismo no estoy seguro cuál es el nombre exacto, pero es el estudio de Montreal, no es Rocksteady. Y entonces, los rumores que andaban corriendo que iba a ser de The Court of Owls resultaron ciertos. Esa va a ser la organización que va a estar aparentemente detrás de todo este esquema grandísimo. Yo dudo mucho que Batman esté muerto. Así que spoiler alert, gente, usted va a comenzar jugando con Nightwing o con Robin o con Batgirl, con Red Hood, pero en algún punto Batman va a aparecer. Quizás al pasar el juego hay unos capítulos que son con Batman. Yo dudo mucho que vayan a matar a Batman en todo esto. ¿Viste eso? Eso fue de lo primero que salió esta mañana cuando arrancó el fandom. Suena súper gufiado. Yo leí la noticia, no he visto el trailer todavía. He estado tratando de catch up entre todas las cositas que estaba haciendo, etcétera, pero no he visto el trailer todavía, lo tengo en agenda. Pero la premisa del trailer sí escuché su discusión a cabalidad. Estuve consumiendo prácticamente todo lo que estuvo pasando en el DC Fandom a través de nuestros panitas de Cultura Secuencial. Ellos tuvieron una cobertura masiva durante el día de hoy, durante el sábado, en su canal de acá de Twitch. Y, mano, me parece espectacular el hecho de que el juego sí pues sea dentro del universo de Batman, pero que no sea Batman. Me suena muy, muy nítido. El hecho de que sea con la familia, la Batifamilia, tú sabes, me parece nice. Y el hecho de que sea multiplayer, aún más. Tengo entendido que vas a tener la opción de co-op y toda la cosa. Uh-huh. So, es como que una buena respuesta a la misma premisa que hemos estado viendo por parte de Marvel's Avengers. Entonces, es algo como que, ok, si eres fan de Marvel, tienes esto. Si eres fan de DC, tienes esto otro. Si eres fan de los dos, estás hecho. Así que está GG. A mí me llama mucho la atención ese gameplay. Porque imagino que van a tener, obviamente, you know, habilidades atadas a cada uno de los personajes y harían entonces hacer las misiones o el llevarlas a cabo, efectivamente, pues las harían más interesantes si estás jugándolo en co-op. So, me parece nice. Y la premisa de que Batman no esté, aunque, yeah, yo concuerdo contigo de que no necesariamente van a matar a Batman, you know, algo va a pasar que ya, yeah, sorpresa, estoy aquí. Esto, y cuidado si el gran plot twist es que él sea el villano, bajo mind control o whatever, algo haya pasado, entonces pues ellos tengan que mantener el peso de la ciudad portándose bien en sus hombros en lo que entonces logran ese gran rescate, pero me parece nice, mano. De verdad que sí. Me parece super cool. A mí me gustó lo que presentaron. A mí me gusta mucho el sistema de combate que ha tenido los Arkham. So, yeah, I'm in. Yeah. Y básicamente esto del fandom de DC fue más tirando a All Things Batman, porque también sacaron por ahí el teaser trailer de la película y se ve brutal. Se ve brutal. El Batman que brilla en esta película no brilla tanto. Esto, aparentemente el filtro de la película va a ser un filtro bastante oscuro, tiene unas escenas de acción el trailer que se ve bastante interesante, y mano, van de la mano con trabajar todo ese resurgir, que es lo que aparenta, que hay un resurgir entonces del universo de DC, muy buen contenido por ahí, por lo menos aparenta que viene de camino. Claro está, ahora mismo tiene el camino libre, porque esta segunda fase del Marvel Universe como que no tiene el mismo drive que tenía en un principio todo el fenómeno del MCU. Así que, hopefully, esto es justo lo que necesita DC para reafirmar su buen contenido, que en cómics siempre ha sido excelente. Pero en entregas de películas o en videojuegos, pues no necesariamente ha sido así, exceptuando precisamente con Batman. Así que, nada, está excelente que finalmente hayan revelado alguito por ahí. Y no solamente eso, mano, hablando de videojuegos y de reveals, también estuvieron revelando bajo este evento del fandom de DC un nuevo juego de Rocksteady titulado Suicide Squad Kill the Justice League. Se supone que esto sea una continuación dentro del universo presentado en la serie de Arkham. Va a tener multiplayer co-op y vas a poder utilizar a uno de cuatro personajes de este grupo de Misfits. Estoy hablando de Harley Quinn, Captain Boomerang, Deadshot o King Shark. Y sus habilidades pues son específicas a cada uno. Por eso digo que de alguna manera u otra también vamos a ver eso dentro del juego de Gotham Knights, obligado. Entonces, este juego se desarrolla en Metrópolis. Según el trailer, que ese sí lo vi, pues se ha destacado el hecho de que la ciudad estaba atacada por Brainiac. Estaba siendo atacada por la nave icónica de Brainiac. Y entonces se va a centrar en que este equipo de Misfits logre eliminar a Superman, quien despiadadamente aniquila al piloto o a un piloto frente al grupo, ¿verdad? Frente a ellos. Ellos como que gritan como que no, y Superman le tira así como que con un láser, lo incinera. Algo que inevitablemente noté fue que el típico láser de los ojos de Superman, este gato, ¿de qué color es? El rojo. Rojo, por default. Se veía el purplish o pinkish aura de Brainiac. Entonces, inevitablemente, sí, después la cámara fue bien intencional. Cuando lo enfocan como tal, pues los ojos estaban rojos. Ajá, pero el beam como tal fue rosita. ¿Tú crees que esté bajo mind control o something? Yes, like that? Obligado. Y entonces, eso va a ser la misión de ellos. Mala mía que estoy spoiling aquí el juego. Ya, ¿cómo es? Las predicciones de Sparrow Wolfus, que by the way, esta semana también estuvimos vueltos locos. Esta semana fue, ¿verdad? Esta semana se me fue tan loca. Yo creo que sí, yo creo que fue el martes. Tú estás hablando de lo de Ghost. De lo de Ghost of Tsushima. No lo tocamos acá, pero lo toco aquí rapidito. El Ghost of Tsushima se reveló que va a tener multiplayer, esto de cuatro jugadores, como que en un área alterna, ¿verdad? Como que sobrenatural dentro del juego. Va a ser interesante cómo lo traigan, porque el juego, yo no lo he acabado todavía, pero hasta el momento no tiene muchos elementos de lo sobrenatural. Sí mencionan uno que otro folktale, y cuando tú vas a investigar, pues obviamente te das con los pillos o los humanos tratando de hacer el impersonation. Pero nada, historia larga corta, que yo tiro un tweet hace par de semanas atrás y le digo a los desarrolladores, miren, sería nice si ustedes hagan esto y esto y esto. Gente, digamos que yo dije 10 puntos de lo que sería nice que hicieran, 8 es lo que nos están dando. No voy a decir que fue por mí, claro está. Simplemente que de casualidad, pues la pegué. Así que probablemente la pego con esa, porque miren el trailer bien, el de Suicide Squad Kill the Justice League, y díganme si ese rayo alrededor de los ojos de Superman no lo asocian más con Brainiac que otra cosa. So, de seguro en algún momento dado ellos pues lograrán sacar a Superman de ese letargo, y pues ya no van a estar utilizándolo de target. Ese va a ser el gran plot twist probablemente. Pero no hay manera de comprobar que esto pase o no, ya que este juego tiene fecha de estreno del 2022. No me extrañaría en lo absoluto, en lo más mínimo, que lo atrasen. Pero esa es la que hay, gatito. ¿Lo viste? ¿Viste este trailer también o no? Sí, sí, lo vi también. Estaba... Ya yo lo había descartado, porque ante el anuncio de Gotham Knights, y dije, pues el otro proyecto que se rumoraba con el Suicide Squad, pues entonces no creo que lo hagan. Y entonces pues sale este. Vale la pena mencionar que el de Gotham Knight está programado para salir en el 2021, o sea, el próximo año. Y este de Suicide Squad en el 2022. Así que como son años diferentes, ok, está bien. No van a estar compitiendo entre sí. Ya, no hay problema, lo veo funcionando. So, me gustó el video, pero aparentemente todavía falta mucho para que muestren gameplay como tal. Sí. Vamos a ver. Lo que sea, fue un trailercito ahí con ellos bastante, bastante obvio que era simplemente animación. Se ve nítido. Ellos también tienen ciertas habilidades atadas a ellos mismos. Harley Quinn va a tener como que un grappling hook y el bate y pistolas, obviamente. Deadshot, pues pistolas y un jetpack, que se ve lo más interesante. La fuerza bruta la va a poner King Shark, que tiene como un Gatling Gun, estilo... Dios mío, ¿cómo era el que se llamaba el de Metal Gear Solid? Raven. Raven, exactamente. Esto así, bien grandota, y pues la tiene enganchada en la espalda cuando no la está usando, y es como del tamaño macizo de Hulk. Y Captain Boomerang tiene como un shotgun, y los Boomerang y una habilidad como de teleport. So, está bastante interesante lo que, again, tu grupo co-op pueda desarrollar con sus manías de juego, enfrentando hordas de Brainiac. So, está bastante interesante. Gio, en ambos juegos, en el de Gotham Knights y en el de Suicide Squad, escoge un personaje. ¿Cuál sería el primer personaje que utilizarías en esos juegos? Pues, en Suicide Squad me llamó la atención Boomerang, porque tiene la habilidad de teleporting. Y en el de Batman, Gotham Knights, así a simple vista y a simple, you know, me iría either con Red Hood o con Nightwing, cualquiera de los dos. Okay. Yo para el de Suicide Squad sería o Harley Quinn o Deadshot. Nice. Y en el de Gotham Knights sería o Batgirl o Red Hood. Todo depende realmente cómo sea el gameplay de Red Hood. Yo no creo que ellos te den tanta libertad con las pistolas, uh-huh. Porque sería romper un poco quizás la dinámica del juego. Pero ya, yo creo que Batgirl. Okay. Nice, quizá alteren con non-lethal rounds, pero sí de que te inmovilicen. Ya, yo estaba viendo una acá. Una pedra de sal te va a dar dura como quiera, ¿viste? Yo estaba viendo acá, allá en su canal de Metaverse PR, esta semana. Él estaba jugando los DLC de Batman Arkham Knight. Okay. Y son unas misiones, yo le pongo como de unos 30, 40 minutos con diferentes personajes. Sí. Y estaba Harley Quinn, y estaba Red Hood. Y ya, Red Hood tenía las pistolas, pero no era que tú disparabas libremente. Por lo menos esa no fue la impresión que me dio. Era como que parte del combo. Él disparaba, pero ya no era que se convertía en third person shooter. Claro, claro. Sí, yo asumo que tampoco tendré esa libertad. Ya, yo me imagino que es eso. Si va a ser así, pues me voy con Batgirl. Nice, nice. Batgirl es bastante ágil. Lo que yo me acuerdo, si van a sacar ese gameplay de lo existente ya del DLC, el DLC de Batgirl, yo me acuerdo haberlo jugado. Era cortito y era bastante cool. Ella se movía bastante bien. So, GG. Así que, gente, esas son todas las noticias relevantes que encontramos para ustedes esta semana. Esperamos que las hayan disfrutado. Vamos rápidamente a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 26 de agosto de 1994 estrena Echo the Tides of Time para el Sega Genesis. Es el segundo título de la serie. ¡Wow, papo! Juegazo, Gato, ¿lo llegaste a jugar? No, de hecho, nunca jugué ni el Echo the Dolphin ni este tampoco. Sí estaba consciente de que existía, aún en su tiempo. Y recuerdo escuchar gente en la escuela decir que era muy bueno el juego, pero a mí como que nunca me interesó jugarlo. A mí me gustó muchísimo, muchísimo lo que jugué de este juego. Lo llegué a jugar los dos de Genesis. Después sacaron Echo Junior y Echo Junior 2, que eran más como de estos títulos educativos. Que hubo como que este revamping también de Sonic, hubo títulos educativos, literalmente de ABC. Esto y de matemáticas, igual con Mario. Pero eso yo les piché. Pero lo que fue Echo the Dolphin, el primero, y Echo the Tides of Time, mano, te presentaba una historia bien llena de cosas que tú no estabas listo para entender en ese momento cuando uno era chamaquito. Era como un viaje en el futuro y habían aliens y habían alien abductions. Era un juego bien loco. Y en términos de estilo de juego, era lo que en ese tiempo no se le decía así, pero es un Metroidvania. Es un pa'lante y para atrás y tú no tienes necesariamente la habilidad o el poder de poder avanzar, valga la redundancia, en el juego. Llegas a unos lugares y a unos cristales, entonces te comunicas con ciertas criaturas y ellos son los que te dan la clave para contestar bien esa información del cristal. Tú nadas, hay algunos peces que son tus aliados, otras criaturas marinas no lo son, entonces tú vas como que con esa perce de, ok, ¿qué me va a hacer daño? ¿Qué no? Ok, ya entendí. Tenías maneras de como que atacar y cargar el ataque, subías a la superficie, bajabas como por unos laberintos de corales. Bueno, el juego era una belleza para ese tiempo, uf. Y no solamente llegué a jugar las versiones de Genesis, también llegué a jugar la versión de Game Gear. Y era muy buena, la verdad que sí. ¿Había así versión que para Sega CD o Saturn sí, o algo sí, así? Okay. Sí, había versión para otro sistema de Sega como tal. Particularmente, si no me equivoco, de 32X, ¿es que se llama eso? Sí, el aditamento para el Genesis. Sí, de disco. 32X, ya. Yeah. No, era de disco, era de cassette. Pues era, había una versión de disco, de Echo. Entonces era el Sega CD. Pues de Sega CD, there you go. Así que, pero esta es la versión de cartucho, la que estamos diciendo aquí del estreno del 26 de agosto del 94. Así que si usted lo jugó, de seguro le dimos ahí una bofetada de nostalgia. Bueno, vamos entonces a las publicaciones de esta semana, gente. El 25 de agosto estrena por ahí para PS4, Xbox One, Switch y PC No Straight Roads. También para PS4 y Switch, el 27 de agosto estrena Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition para PS4, Xbox One y Switch. Viene por ahí Hypnospace Outlaw para Xbox One y PC. Viene Tell Me Why Chapter 1. Y en agosto 28 para PS4, Switch y PC viene Captain Tsubasa Rise of New Champions. Esto me suena a soccer. Si no me equivoco, había un anime del mismo título, así que estaría nice que fuese un juego de soccer, ¿verdad? Con elementos de anime y como que ataque supercharge o algo así. Suena gufiado. Para Nintendo Switch viene por ahí Jump Force. Para PS4, Xbox One y PC vienen Madden NFL 21. También viene Project Cars 3 y viene Wasteland 3. Así que esos son los estrenos en términos de videojuegos para esta semana. De Blu-ray y DVD viene por ahí The Flash, The Complete Sixth Season. Esta es la serie de CW, ya en su sexta temporada. Esta serie tiene mucho que ver, según estuve escuchando, ¿verdad?, los muchachos hablando durante el fandom de DC, con la película de Flashpoint, que viene grabada por ahí también, y aparentemente va a haber un crossover del universo de la serie con el universo de la película como tal. So, está bastante, bastante nice el hecho de que estén alimentando múltiples cosas que tengan conexión, no standalone projects. Así que eso suena muy, muy nice. Te comenté que estaba viendo a Cultura Secuencial. Ellos contaron con Ed y Ed de Micas y Cartones de Tech Beat Play. Eran los invitados especiales y ellos, ya tú sabes, gurú en términos de All Things DC. Así que estuvo nice escucharlos y dar sus opiniones al respecto, etcétera. En términos de cine, viene por ahí The New Mutants, esto clasificada acción, horror y sci-fi, clasificada PG-13, donde 5 jóvenes mutantes simplemente acaban de descubrir sus habilidades y pues están en una facilidad secreta en contra de su voluntad, están peleando, luchando para escapar a su pasado, ¿verdad? Y salvarse a sí mismos. Así que como siempre decimos, consulte la cartelera local de su cine, primeramente si está abierto o si no está abierto con esto del COVID. Y si no, pues espero lo que pronto entonces, de seguro, New Mutants estrenaría por ahí ya a la pica en cualquier streaming service. Que seguro usted tiene ya. A mí me sorprendió que esto iba a estrenar. Yo vi a Maisie Williams en estos días haciendo pues entrevistas, haciendo los rounds de promover la película. Y yo, wait, ¿esto va a salir en el cine? Oh, yes. So, yeah, Maisie Williams, para los que le suene el nombre y no sepan quién es la que hizo de Arya Stark en Game of Thrones. Yeah. Ella está en esta película y ya, estamos hablando de la película que está por estrenar en cines. Sí, es que el cine está abierto para usted. Ahí está, ahí está. Así que esos son los estrenos para esta semana. Vamos a movernos entonces a la pregunta random de esta semana. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y ya usted sabe por dónde íbamos, gente. Pertenecía a Echo, The Tides of Time, de 1994, hermano. Esa melodía siempre es inolvidable para todos aquellos que llegamos a jugar el título en su momento. Y como decíamos, ¿verdad? En el Dato Geek, este juego, como les decía, este juego fue espectacular. De verdad que trabajaba unos temas bien adelantados a sus tiempos. Y resulta que haciendo un deep dive, para buscar más información del juego y tener algo de qué mencionar, adicional a simplemente que lo jugué y que estaba chévere, resulta que el director del juego se inspiró en unos trabajos de un científico como tal, que estuvo haciendo unas investigaciones y unas cosas con delfines. Bueno, busquen por ahí información de la historia real detrás de la inspiración de Echo en YouTube, se van a sorprender. De verdad que está de show. Está de show, está bien, bien, bien interesante. De verdad que sí. Así que, nada. Esperamos que entonces hayan podido sacar la melodía. Vamos rápidamente ahora sí a la pregunta random de esta semana, que lee como sigue. ¿Cuál franquicia exitosa crees que luciría sumamente bien en la alineación actual de exclusivos dentro del Nintendo Switch? Franquicia, puede ser vieja. Sí, puede ser vieja, que no esté ahora mismo en la alineación del Nintendo Switch. Ah, yo no sé si está en la alineación. Yo pensaba que la pregunta era más como que fuera de Nintendo, como que fuera IP de Nintendo. Era la manera en que la estaba pensando. Shoot it as you will. No le des mucho casco. Shoot it as you understood it. Ok. La que vino a mi mente... Si es no, no me preguntas random. Puzzle Bobble, la estética, nice. Es algo que yo diría, esto parece un juego que Nintendo pudo haber desarrollado, por los personajes, los colores, la música. Esto fue un juego desarrollado por Taito, pero ya, pues muy bien pudo haber sido de Nintendo, y el hecho de que tenía esas mascotas cae muy bien con el modus operandi de Nintendo. Sí, mano, sí, definitivamente muy buena selección ahí. Muy buena selección. Bueno, yo no sé si qué tan exitosa fue esta franquicia o no dentro de el mundo más allá de los que nos gusta. Pero un revamping, ¿verdad? En una alineación actual de exclusivos dentro del Nintendo Switch. Y por revamping me refiero a que recibe este tratamiento de que se viera mejor, etc. Como Battletoad. No, gato, no. No como Battletoad. pero algo así como Streets of Rage, mano, me encantaría ver el título de Bayou Billy. Yo no sé si tú te acuerdas de ese juego. Yo me acuerdo de ese juego. Mano, ese juego para mí estaba gufiado, era bien loco, estaba como basado en Crocodile Dundee, Esto, pero parece que nunca obtuvieron la licencia de la película, pero la trama como tal, o sea, tú eras un tipo que vivía, era como un vaquero, entonces era un beat 'em up el juego, pero también, si mal no recuerdo, tenía al menos dos secuencias en un Jeep, que tú ibas corriendo ahí, como que escapándote y no sé qué. Me resultaría muy nítido ver esa franquicia nuevamente recibiendo ese tratamiento, ¿verdad?, moderno y respetando lo que era el IP original, simplemente mejorándolo dentro del Nintendo Switch. De igual manera, en esa misma línea, mano, los clásicos de Ninja Gaiden, así mismo, como era Ninja Gaiden, o sea, un 2D, plataforma, bla, bla, bla, bien bonito, como se ven ahora los juegos, pero, you know, Ninja Gaiden 1, 2 y 3, así una colección HD, Ultra Revamp, bla, bla, bla, me parecería espectacular verla en el Nintendo Switch. Así que, cuéntenos ustedes, Corillo, cuéntenos ustedes cuál franquicia exitosa crees que luciría sumamente bien en la alineación actual de exclusivos dentro del Nintendo Switch. Déjenos saber en nuestro post de Facebook. Ya saben que Gatito incluiría por ahí Puzzle Bubble y, en mi caso, Bayou Billy o la alineación de Ninja Gaiden. Clásica, pero respetando ahí, mire, lo moderno, ¿verdad?, con un rediseño. Rapidito. Estaba yo pensando mal. Bayou Billy, cuando describiste Bayou Billy, dije, espérate, no. Eso no suena como el que yo estoy recordando. El que yo estaba recordando era Dino Ricky. Oh, ok. Dino Ricky era un top view, un shooter map. Sí, por eso yo dije, espérate, sí. Beat 'em up, ¿no? Ese juego. Y hice un search y dije, oh, no, Bayou Billy, yo definitivo nunca lo jugué. Y Dino Ricky, muy buen choice. Yo sí jugué a Dino Ricky y sí. Eso también estaría bien bonito en la alineación actual de exclusivo dentro del Switch, mano. Uf, qué recuerdo. Qué recuerdo. By the way, Alex, juégalo en el canal. Yo sé que tú lo jugaste hace tiempo, pero quítale el polvo. Me gustaría verte sufrir otra vez con Dino Ricky. Mm-hmm. Me acuerdo que los power-ups tú ibas cogiéndolos y de momento el último era como que la forma más grande de... O sea, el último power-up era disparar versiones de él mismo, pero grande, como gorilón. Él era un nene, entonces tú ibas cogiendo, primero conseguías unas piedras, conseguías una bolitas de fuego, un boomerang, y después eventualmente conseguías esa. Y disparabas así como que algo bastante, bastante weird. Pero nada, así que esa es la pregunta random de esta semana. Ahora sí vamos al tema de esta semana, que tiene que ver de alguna manera u otra con esto de los juegos clásicos, etcétera. Y la premisa es la siguiente, mano. Esta semana resulta que salió Samurai Jack, ¿verdad? Salió también Battletoads, y ya hemos visto entregas en esta misma línea, tales como Monster Boy o Streets of Rage 4, y se ha reactivado una conversación importante, por lo menos para mí, para un sector de dentro de los entusiastas del gaming. Esta semana les traemos entonces como tema de la semana nuestra opinión del rol de la nostalgia en nuevas propuestas de videojuegos basadas en propiedades intelectuales preexistentes. ¿Es algo importante? ¿Es algo efectivo? ¿Cuáles son algunos pros? ¿Cuáles son algunos contras? Gato, te doy la palabra a ti para que comiences a desarrollar este tema. Mira, como muchos tópicos así de en cuanto a desarrollo y publicación de juegos, está al lado, pues, del desarrollador, de los publicadores, y está al lado de nosotros los fanáticos. Sí es importante, you know, es importante para los desarrolladores el poder agarrarse de la nostalgia de los fanáticos y hacer proyectos aprovechándose de eso. Y digo aprovechándose no de forma maliciosa, sino que es una oportunidad para ellos. Es excelente oportunidad, ya que la gente conoce esa propiedad intelectual, así que no tienen que invertir tantos recursos en darlo a conocer. Es mucho, mucho más costoso desarrollar una franquicia desde cero, que nadie conoce los personajes, versus agarrar un proyecto de algo que la gente recuerda, que todavía es relevante. En cuanto a si es efectivo o no, es efectivo si conecta con el público. Hay veces que, como digamos en este caso de Battletoads, específicamente, y que es bastante reciente, los desarrolladores probablemente pensaron, ok, Battletoads es conocido dentro de todos los que fanáticos de los videojuegos, jóvenes y no tan jóvenes. pero que quizás queremos hacer este juego apelando a un público un poco más joven, que quizás disfrutó mucho de Cartoon Network. Y eso es lo que vamos a hacer con el proyecto. Vamos a darle un look and feel más parecido a ese target de nosotros. Y los VG Gamers quizás no están gastando tanto dinero en juego, así que, you know, que vivan con esto. Si es efectivo, eso lo deciden las ventas. Por ejemplo, voy a coger aquí Double Dragon. Double Dragon ha recibido varios proyectos agarrados de la nostalgia, tratando de recapturar la magia que fue el título en su tiempo, y ninguno de los proyectos que han lanzado ha logrado crear ese fenómeno que fue en el pasado. Juegos como Street of Rage sí lo logró. Hicieron un proyecto agarrándose de la nostalgia, retocaron el estilo gráfico, que es ahí un gambling grande, porque tú puedes tener gente que lo rechace y ahí puede haber gente que lo acepte. Yo, fanático de lo que era Street of Rage en su tiempo, me pareció fantástico el trabajo que hicieron y se nota el cariño que le dieron, y yo compré el juego. En cuanto, ¿cuáles son los pros y los contras? Los pros desde el lado de los desarrolladores y publicadores, definitivo. Sale más barato hacer un proyecto cuando ya la gente conoce los personajes, conoce ese mundo. También el hecho de que hay ciertas cosas ya establecidas en ese universo ahorra tiempo, pues no tienes que crear un mundo desde cero. Contras para ellos. Quizás ya es muy tarde. Quizás los cambios que hagan no sean bien recibidos al punto tal de que le trabajen en contra. Para tomar ejemplo, Ghostbusters. Ghostbusters hicieron este proyecto con todos los personajes que eran mujeres. Y los que eran fanáticos tuvieron una reacción tan y tan adversa que le trabajó en contra el proyecto. Aun cuando la película todavía no había salido, que uno todavía no sabía realmente si iba a ser del agrado del público general o no, ya la película estaba muerta sin haber salido. Entonces, esa es la cosa. Cuando tú tienes estas propiedades intelectuales que son tan y tan apreciadas, hay que proceder con pinzas, porque hay un público bastante vocal que te va a destruir el proyecto. En cuanto del lado de los gamers, puntos a favor, una nueva entrada en esa franquicia que tanto uno quiere, que quizás se había quedado con ganas de ver un nuevo proyecto y pasaron los años y nunca llegó, una nueva entrada, definitivo. En contra, que retoquen o que las decisiones que tomen desde el punto de vista artístico no vayan con tus expectativas. Y entonces hay gente que siente que le arruinan la franquicia. Yo no me lo tomo tan a pecho. Yo trato de separar una cosa de otra. Volviendo otra vez a Ghostbusters o Indiana Jones. Es más, Indiana Jones es tremendo. A mí me encantaron las primeras tres Indiana Jones. La cuarta no me gustó. ¿Eso me arruina la franquicia? No, yo simplemente no veo la cuarta película. Game of Thrones. La última temporada no fue tan buena. No voy a dejar de volver a ver las primeras temporadas. A mí me encantó, me encantaba el show para ese entonces. Yo lo veo hasta el punto donde diga, ay, esta temporada no es tan buena. Entonces, en mi caso no me lo arruina, pero hay gente que sí, que un proyecto malo dentro de una franquicia que les agrada es como dañarle todo. Nice, mano, nice. Muy interesante los puntos que trae en términos de la nostalgia, mano. En la misma línea, ¿verdad? Y yéndome por el mismo boceto que establecimos acá, que si es algo importante, es algo efectivo y cuáles son algunos pros y cons. ¿Es algo importante lo de la nostalgia? Pues mira, en mi caso, yo lo veo como algo sumamente importante. Por parte de las compañías, ¿verdad? Que lo trabajen adecuadamente desde la perspectiva o la noción general y importante de parte de nosotros como consumidores o como ávidos jugadores y fanáticos de lo que sea que se nos está brindando. La nostalgia obviamente siempre va a vender, siempre va a tener ese punto clave de que tú vas a poder adquirir finalmente algo que a lo mejor de pequeño deseaste con todo tu corazón y no podías, pues ahora de adulto tienes un poder adquisitivo que entonces te permite comprar o disfrutar de eso que de pequeño pues quizás no podías disfrutar, y eso se aplica a figuras, se aplica a series de televisión por las cuales tienes un amor especial, y tú entonces puedes adquirir los títulos en versiones digitales o en discos, etcétera. De hecho, en esa línea se ha vuelto loco también el internet esta pasada semana con el anuncio de que la serie de los Thundercats va a estar disponible a través de Hulu. Desde esta pasada semana ya está disponible por ahí, así que los fanáticos que de casualidad no tengan esta versión más reciente en DVD, pues saben que pueden disfrutar ahí del contenido de los Thundercats originales en el servicio de streaming. So, en ese aspecto es muy importante. Ahora bien, también es importante recordar que una cosa es nostalgia y otra cosa es tirar algo como un chicle. Y eso va en la línea, y me voy a adelantar un poquito aquí, de lo que yo le veo como algo en contra. Y es que muchas compañías quieren adelantarse a ese factor nostálgico de algo que realmente lleva sobre 30 años en el mercado versus algo que lleva 10. La nostalgia va a estar presente, sí, pero no va a ser un peso mayor, ¿verdad? Mientras más tiempo pase de ese producto y de que no sea fácil encontrarlo o adquirirlo, etcétera, y que usted no lo tenga tan accesible, y de momento, ¡boom!, haya algo así en la línea de una nueva entrega o de algo directamente relacionado a ese proyecto de más tiempo. Entonces, hay que tener cuidado, y esto desde la perspectiva de compañías, por ejemplo. Te doy un ejemplo, dos ejemplos claros que de casualidad tienen que ver con Microsoft. Me viene a la mente algo como Gears of War, me viene a la mente algo como Halo. Ya estos dos títulos están sumamente gastados. El universo es, dentro de estos títulos es so big, ¿me entiendes? No pueden seguir sacándole jugo al asunto sin rayar en los demasiado similar. Muy similar pasa, desde mi perspectiva, con juegos como Call of Duty. La historia de Call of Duty pues variará aquí y allá, pero esencialmente sigue siendo exactamente lo mismo de hace 15 años atrás. Para mí no hay ninguna razón que me motive a mí a adquirir ese título constantemente. Pero las compañías pues continúan, ¿verdad?, con su pursuit de venta. Obviamente tienen otros criterios que caen dentro de, okay, por esta razón vamos a seguirlo trabajando. Pero seguirse aferrando al factor nostálgico, al factor fandom, pero de la nostalgia de que, yo me acuerdo que la primera entrega estuvo brutal. Ajá, pero ya 7 entregas más tarde, y de lo único que se agarran es de que pues el personaje principal sigue siendo el mismo. O el gameplay sigue siendo, es una línea fina que por lo menos a mí me agita un poco, ¿ok? So, ¿es algo efectivo? Pues mira, ha probado ser sumamente efectivo si se sabe hacer. Esta pasada semana salió Samurai Jack. El título se ve espectacular en los trailers. Se ve brutal, se ve bien la acción, etcétera. Yo no pude ver el stream de Surfing Boy, él lo estuvo estrenando el pasado sábado. Pero sí vi, él me envió un video aparte de que Ian estaba pasando una sección. Y como se veía el juego, como tal, en términos de responsabilidad de controles, etcétera, se veía super nice. Dentro de el parámetro de diseño de Samurai Jack original, ¿verdad? Se veía estilizado para juego, ¿verdad? Y optimizado para juego. Y traerlo de 2D a 3D no es fácil, pero se logró, por lo menos desde mi perspectiva y opinión visual, se logró. Pero algo como Battletoads, oh my god, o sea, eso me hierve un poco la sangre, porque no respeta ese IP original. Como bien dijiste, Gato, definitivamente el target audience de ellos no somos nosotros. Pero hay cierta ironía en el asunto de que deep down sí lo seamos, porque nadie conoce Battletoads. En el core, más que la vieja generación de los vieji gamers, o los boomer gamers, como dice Pixel. Y entonces es como que un poco contradictorio que entonces no hagan algo más cercano a un diseño que apele a nosotros, siendo que realmente, si en verdad les importa la franquicia, ese estilo de juego, porque si vamos a ver, este estilo de juego ni siquiera es algo demasiado atractivo para los jovencitos, para los chamaquitos que juegan hoy en día. No es algo demasiado atractivo en términos de los juegos que están acostumbrados a jugar. nosotros somos los que tiramos para atrás. Y los ejemplos claros de cosas bonitas, bien hechas, se dan ahí con cosas como Streets of Rage. La más reciente entrega, mano, eso respeta bien chévere lo que era la nostalgia dentro del desarrollo del juego, lo trae al campo moderno, lo trae de una manera magistral en el sentido de que realmente mejora y tú ves el cambio notable de un estilo que ya estaba determinado, un estilo de juego, pero entonces en era moderna, explotando esas gráficas, un gameplay nítido, multiplayer, lo están mejorando. Monster Boy, que también lo puse por ahí como ejemplo. Mano, ese jueguito está espectacular. Monster Boy era Monster Boy o yo estoy confundiendo. Wonder Boy Monster Land. Bueno, no. Dragon's Trap, el del Dragon's Trap. Sí. Sí, Dragon's Trap. Pues ese es el que estoy hablando particularmente, que también era del mismo estudio de Streets of Rage 4. Entonces, ahí es donde yo lo veo como algo efectivo, pero entonces me es chocante que trabajen el tema de la nostalgia y de bla, bla, bla, con estas aberraciones visuales, que desde mi perspectiva eso es lo que son. Ah, que el gameplay está nítido, que sí, pero mano, en un medio visual, aunque el gameplay esté nítido, es importante también el factor de venderlo por los ojos, ¿me entiendes? Y que sea bonito, que sea appealing. Y si es un juego al garete, como Fall Guys, por ejemplo, que es una sección de minigames, que es un juego que de por sí tiene un tono whimsical, no sé cómo decir eso en español, como de juego, como juguetón. Pues mira, pues ya tú estás en esas, de que ok, ahí tú no vas a querer a Doomguy, tú sabes, jugando en Fall Guys. Tú vas a querer gente que responda a las mecánicas del juego, al ambiente del juego, es un party game, pues mira, tú estás en esa, ¿tú entiendes? Pero trabajar algo así, y a eso suma el hecho de que, particularmente, cuando Microsoft adquiere los derechos de Rare, y vemos por primera vez en Forever un título como era Killer Instinct, y vemos ahí la participación de Seeds como parte del elenco de personajes o del roster, y del diseño que se ve, mano, un juego así ya mente volá. Pero entonces vienen con algo como lo que vienen ahora. Esto va a sonar rantoso, pues ni modo, si al que le guste, y si no, pues está bien, es un rant, es el rant de Sparrow. Esto me tocaba trabajar el tema de la semana y pues nada. Esa es la que hay. Algunos pros, definitivamente, si trabajas bien la nostalgia, vas a tener immediate sales. Vas a tener ese cash grab de que shut up and take my money, literal. Tómalo aquí. O sea, es como que no lo vamos a pensar dos veces, porque como bien dice Gato, ya la nostalgia está preactivada. Ya la nostalgia me vendió el juego. ¿Me entiendes? Si se ve y si es notable que respeta el IP original, la propiedad intelectual original, y actually la mejora. De una, Gato, de una. Si tú ves un juego en la línea de Golden Axe, pero con el tratamiento de Streets of Rage 4, ¿tú lo comprarías? ¡Oh, definitivo! Day one. De eso es que estoy hablando. Eso sería una nostalgia pro, ¿me entiendes? Eso sería una nostalgia nítida de que el juego te llama la atención, el estilo de juego, ese estilo de juego en particular de los beat'em up, eso se abusó y se requete abusó durante los 90. So es algo hasta generacional, ese estilo de juego. Definitivamente un pro, respetar, ¿verdad? La propiedad intelectual dentro de esa nostalgia que vas a utilizar inevitablemente para vender, porque lo mismo también está pasando con figuras. Las figuras que uno ve por ahí, ahora uno trabaja y de momento te das cuenta que te sobró un poquito más del cheque y puedes darte ese gustazo de wow, esa figura de Batman se ve espectacular. Go for it. Y si la consiguen en especial, mejor todavía. ¿Me entiendes? Ese poder adquisitivo está ahí para nosotros ahora. Nosotros somos la fuerza que habla con nuestro dinero. Más que nada en términos de productos de dentro del gaming y el geekdom, tú sabes. Pues vamos a hablar bien. You know, una contra o algo en contra. Cuando, como estoy diciendo, no, irónicamente no se respeta. Entonces tú tienes una fanaticada dividida, tienes al juego sacando unos scores bajísimos, por algo será. O sea, los scores, y lo dije relajando en Mongoloid Gaming, la comunidad de gaming de Puerto Rico más irreverente, hija de la gran p*** de toda la internet. Estábamos relajando con los scores porque postearon la imagen de los scores de Battletoads y creo que el Metascore de los reviewers como tal, de los game testers, estaba como en 68, 69, y ya iba como por 30 reviews de personas, de usuarios, y el juego no llegaba a 20 de score, 27 o 20, no llegaba a 30, perdón, 27 o 28 por ahí. Entonces tú te pones a pensar, bueno, los reviews no son todo, ok, ¿de qué hay juegos que graficalmente no necesariamente son la gran cosa, pero son nítidos, sobre todo en tiempos de Fall Guys? Sí, I give you that, pero trabajándolo con cosas que ya existan, mano, desde mi perspectiva es un mea contra no respetar ese factor nostálgico. Otro factor en contra que le encuentro es el hecho de que si tú no vas a respetar, ¿verdad?, ese factor nostálgico y propiedad intelectual original, pues trabaja el tema bajo whatever, inspirado en tal cosa, ¿verdad? No es lo mismo tú decir voy a trabajar un juego que obtenga inspiración de esto versus el mismo título, el mismo quote unquote diseño base, y entonces partir de ahí. Los Thundercat Roar dicen hola, también los Battletoads, o sea, son cosas que por colores te evoca, es como que así está el león, seguro que sí, tiene el mismo uniforme, tiene, pero está chibi, está mini. Si en vez de haber hecho Battletoads hubieran hecho Battle Frogs, ¿tú entiendes que estarías un poquito más abierto a explorar el proyecto? Quizá, porque a todas estas, no necesariamente Battle Frogs, pero algo como que Battletoads con un subtítulo abajo, o algo arriba y con el subtítulo de los creadores de Battletoads. ¿Tú me entiendes? Y que no fueran exactamente los mismos personajes. Pues iría con una mente un poquito más abierta, porque aunque es algo inspirado en un IP existente, es una propuesta nueva. ¿Me sigue? Entonces, al ser una propuesta nueva, yo voy con mente fresca de, ok, esto está inspirado en, no es lo mismo. Entonces, de esa manera, desde mi perspectiva, se crearía un se abriría el campo de posibilidades, porque entonces, si lo que tú quieres es realmente atraer público nuevo, pues ¿para qué le pones Battletoads? ¿Para qué seguir utilizando el mismo nombre? No hay de otra, tú lo que quieres es tratar de complacer a Dios y al diablo al mismo tiempo, ¿me entiendes? So, en ese aspecto lo encuentro como un contra. Y eso es todo así lo que tengo, ¿verdad? Para no seguir batiéndola, esto, creo que de esa manera resumo bien lo que queríamos tocar con el tema. Gato, ¿alguna nota final así que venga a tu mente para movernos a la próxima sección? No, nada más, Papo Cristian. Ah, gracias. ¡Maldita sea! Así que esperamos que hayan disfrutado de este mi rant traído a ustedes del querido Sparrowwolf. Y que, pues nada, recuerden que estas opiniones vertidas en esta sección son eso mismo, opiniones. Ustedes no tienen que estar de acuerdo con nosotros, ni con Gato, ni conmigo, pero se la dejamos caer por ahí. Y pues nada, tema de conversación. Si usted quiere refutar algo, comentarnos cuál es su perspectiva al respecto, en toda confianza lo puede hacer, ya sea en cualquiera de nuestras redes sociales o a través de nuestro Discord. Así que vamos rápidamente a la próxima sección. Gato, y esto se está acabando, ¿qué es la que hay? Cuéntame, ¿qué has hecho? Bueno, rapidito, que ya estoy parpadeando lento. Estuve jugando esta semana un poquito de Microsoft Flight Simulator. Yo había comentado acá que por muchos, muchos años yo había estado curioso con esto del Flight Simulator, pero nunca la había entrado, nunca me había topado con la oportunidad. Y entonces salió, y el día antes de que saliera, había alguien de IGN jugándolo, y lo que estaba viendo, yo dije, esto me interesa, y se me prendió el bombillo. Y dije, espérate, si yo cojo el Game Pass para PC, el Xbox Game Pass, es $1 por el primer mes. Yo nunca lo he cogido, así que voy a pagar $1 y juego un mes de esto. No suena nada mal, con lo poco que yo juego, $1 por el mes completo está nítido. Y si no me gusta, o si veo que no lo voy a estar jugando, simplemente cancelo el servicio y ya, that's it. Entonces, hice eso. Oh my god, el download es grandísimo, son casi 200 GB. Se entiende por qué, porque es tanta y tanta data. Ellos recrearon el mundo completo con fotografías aéreas y eso consume un montón de espacio. El download inicial no es tan grande, se baja rapidito, pero después que lanzas el juego hay un download que es in-game. Ese sí que hay que meterle un montón de tiempo. Pero anyways, lo estuve jugando, yo nunca había estado en un simulador de vuelo, así que me hice el training que ellos tienen. Son diferentes sesiones, te explican pues las diferentes partes del avión, te explican los diferentes medidores que tienes, etcétera. Hacen excelente trabajo. No lo terminé el training completo porque ya como después de la quinta lección, espérate, yo creo que con lo que ya me dijeron, yo creo que puedo hacer lo que quiero hacer para poder ver un poquito. Pues exactamente. Me fui al modo que es libre, donde tú tienes el mundo, buscas, marcas los aeropuertos y me fui para Puerto Rico. ¿Para dónde más? ¿Para dónde más? Y entonces me puse a hacer vuelos de Arecibo, Aguadilla, Ponce, Arecibo, San Juan, Aguadilla, Aguadilla, Mayagüez, cositas así. Vuelos cortos, porque ya si uno le mete distancias grandes vas a estar ahí horas y horas. También después hice a Minneapolis, pero no desde Puerto Rico. Tú puedes escoger lo que está saliendo de tal aeropuerto, pero te lo ponga para que ya estés bien cerca del otro. Y lo que hice fue mayormente dar vueltas, volar bastante bajito, cuestión de poder apreciar lo que se estaba viendo. Particularmente en Minneapolis me fui bastante cerca, porque Puerto Rico, yo hace muchos años que no vivo en Puerto Rico, así que las cosas que han cambiado, las cosas que sean diferentes, pues no, a menos de que sea un monumento o algo así, pues no me voy a dar cuenta. Pero acá, pues me fui por downtown, me di cuenta que hace falta un edificio súper importante en downtown, no está, pero que para nada, ni siquiera se ve diferente, no está para nada. Y también cogí y pasé bien cerca de mi casa. El juego hace un excelente trabajo cuando uno está a una altura considerable, qué sé yo, a 1000 pies, son como 333 metros de altura. Una vez uno baja de ahí y se acerca más, tú te das cuenta que la magia no es tan mágica. De hecho, aterricé en la calle donde yo vivo y una vez que estoy en la calle es irreconocible. Tú no hay manera de saber dónde tú estás. A menos de que estés mirando el minimap, y el minimap no tiene todas las calles. Okay. Pero sí, una vez en el aire, se ve espectacular. Como mencionamos más temprano, si usted quiere tener data más actualizada de weather y todo esto, lo puede hacer. El juego corre by default con la hora real del mundo. O sea, si ahora es de noche y usted está jugando de noche y está saliendo un aeropuerto donde en esa parte del mundo está de noche, pues la pista está oscura y todo está oscuro. Pero usted puede cambiar la hora si desea, puede cambiar el weather. Si usted no quiere weather dinámico, así de data real, simplemente pone el weather que usted quiera. Puede haber un viento increíble, puede haber lo que sea, usted lo pone. Aparte de eso, el juego tiene unos challenges de aterrizar en ciertos aeropuertos que son sumamente tricky y cosas, pero a eso no le he metido todavía. Tan solo me he sentado dos veces. Y es un juego para relax. Usted despega y va por ahí y simplemente ve la fotografía aérea simulada ahí como un mapa y se ve súper lindo. Se ve súper, súper bonito. So, ya es un juego para relax. Si usted quiere volverse loco con el avión y hacer pirueta, también lo puede hacer. pero todo esos aviones responden a física real. Así que no son los aviones de Grand Theft Auto. Así que no va a poder hacer cosas que los aviones realmente no va a poder hacer. Pero está súper, súper nice. He visto por ahí por la internet posts de cosas que el juego representa súper mal. A todo esto yo me imagino que lo que está pasando es que el mundo es creado vía algún programa que lee la fotografía aérea y quizás información LiDAR. Y recrea eso, digamos, el programa entiende que si ve esto que es un rectángulo, es una casa, entonces crea un cubo y le pega la foto por ahí para crear la casa. Pero eso da paso a cosas sumamente ridículas. Por ejemplo, una que vi, está el monumento a George Washington en Washington, D.C. Uh-huh. Que es el obelisco. ¿Obelisco es la palabra? Sí, obelisco. Español. El obelisco sí. Este blanco. Pues, la fotografía aérea ahí no está ajustada. Y entonces tú ves que el juego crea un cubo. Bueno, cubo tiene que ser, yo creo que de todos los lados tienen que ser iguales. Crea esta figura de vamos a llamarlo un cubo largo, porque no me acuerdo cuál es. ¿Un prisma? No, prisma es diferente. Anyways, crea un cubo largo para eso. So, no tiene la misma forma del obelisco. Y aparte de eso, si tú miras el suelo, se ve proyectado el obelisco así como si estuviera dibujado en el suelo. Se ve horrible. En otro lado del mundo, alguien se dio cuenta que de la nada había también un cubo de estos larguísimos, pero larguísimo de que probablemente medía como 20.000 pies o una cosa así. Y entonces había gente tratando de aterrizar encima del cubo ese y era sumamente pequeño. Es el programa tratando de interpretar esa data y no en todos lados funciona bien. Pero ya, está chévere. Si usted le pica la curiosidad y tiene PC, yo le recomendaría que haga lo del Game Pass. Por $1 lo prueba por lo menos por un mes. Aparte de eso, estuve jugando Final Fantasy VII Remake. Me di a la tarea del martes y miércoles atacarlo, porque hacía como un mes que no lo jugaba. Y antes de que se me olvidara todo, que perdiera el hilo, pues me senté. Y yo estoy jugando Final Fantasy VII Remake fuera de stream para poder mantener la atención en la historia. Pero también yo me estoy haciendo todo. Lo cual es raro. Yo usualmente voy por el path de la historia principal y cosas opcionales no las hago. Pero el juego me ha encantado tanto y es un juego que yo había esperado por tanto tiempo que sería un crimen yo no dedicarle lo más que pueda al juego en cuestión de cosas para hacer. Para los que se jugaron Final Fantasy VII, estoy antes de subir la pared. Pero habían un montón de misiones opcionales por ahí y entonces quería hacerlas. Y entonces yo hice unas pocas en stream. Esas las hice porque esas misiones opcionales tienen historia, pero no es algo sumamente complejo. Si acaso una conversación y eso te set para que hagas ciertas cosas. Pues esas las terminé. Ahora sí me puedo mover hacia más adelante. Nuestro panita Silver PSNPR me contestó algo en el stream, lo cual me da un poquito de alivio. Yo estaba un poco reacio a seguir progresando porque dentro de las cosas me salió una batalla que no es una misión vamos a llamarlo misión opcional, pero no está dentro del sistema de misiones opcionales, es una batalla especial. Y estaba como que en duda de que, ok, si me voy, si continúo con la historia, no sé si tenga oportunidad de hacerla más adelante. Y estaba medio reacio, pero Silver me dijo que sí, que podía hacerla más adelante. Y uff, eso es un alivio porque la única vez que la intenté me hicieron un ataque que me mataron los tres personajes de un solo golpe. Y me sentí que repente. ¡Toma! Sí, me sentí que estaba contra Ruby Weapon o Emerald Weapon. Y es como que, wow, I'm not ready for this. Controles de los enemigos aquí a Dark Necromancer, o sea, un 22 combo hit, ¿qué? ¿Tú has jugado algo de Final Fantasy Remake? ¡Negativo! Final Fantasy Remake está en la caja, papi, hasta que no termine aquí en el cuarto. Estoy mirando para atrás ahora mismo y voy como 80%, de ahí no sale. Mano, a mí la verdad que me ha encantado el juego de una manera que yo me lo estoy disfrutando completo. Nuevamente, estoy tratando de hacerlo todo. Nice. Todo lo que es humanamente posible. De seguro claro, me he saltado cosas. Pero no quiero ver una guía. Quiero disfrutármelo la primera vez así, al natural. Qué bueno. Y las decisiones que ellos tomaron creativas de cómo reinterpretar la historia, por lo menos a mí me ha fascinado. Y cómo han reinterpretado los sistemas y todo, es como que wow, la verdad que esta gente hicieron mejor trabajo del que yo me imaginaba que cualquiera podía hacer. Nice, mano. Yo precisamente por eso y mucho más, no tengo prisa por conseguir un PlayStation 5, ni un Xbox de nueva generación, ninguno de los dos me llama la atención conseguírmelo day one. Tengo varios juegos en el backlog, tal como ese, o sea, son juegos extensos. Esto, y ese en particular, mano, estoy loco por meterle el linde, pero lo que no quiero hacer es abrir la caja, escarbar el juego y ponerme a jugarlo sin tener dónde colocar la semejante pieza de colección que está ahí dentro. Esto, porque te digo, quiero colocarla ahí de que, de hecho, quiero hacer un video también, esto, de unboxing. Me importa tres, si es de aquí a dos años, como quiera. Va a estar ahí para el disfrute de todos en nivel escondido. Esto, pero por el momento ahí se queda, mano, porque me daría mucho pesar internamente, simplemente abrir la caja para eso y ya. Bueno, pues continuando por acá, también estuve jugando en el canal Tekken 4, esto para PlayStation 2. Ando en esta de jugar en el canal juegos de pelea, si no tengo que estar pendiente de historia. Puedo atender el chat bien, todo. Eso es más fácil. Nice. Estuve, pues me lo pasé como unas tres veces. Me di cuenta, yo le estaba echando la culpa al juego de que se estaba cambiando de dificultad. Y no, era que cuando ponía pausa para leer el chat, aparentemente estaba tocando el direccional y lo cambiaba. Y estaba jugando en hard. Estaba en hard, parece que la última vez que lo había jugado lo había dejado en hard. Porque comencé en hard. Pero tuve que cambiarlo, porque si no, no iba a salir del último boss. El último boss, pues, era Heihachi. Madre de que no podía, déjame bajarlo a medium. Y entonces, en el transcurso de la noche, cada vez que me ponía pausa para atender el chat, sin querer lo tocaba y qué sé qué. Y en una, estoy comenzando un nuevo archivo y no salía del primer personaje. Yo, oh my god, ¿pero qué es esto? Vino virado este tipo. Y alguien en el chat, ahora mismo no recuerdo quién fue, si fue Chino o Bu, quién, me dice, mira, tú lo tienes en Ultra Hard. Y yo, ¡oh, sea, mala mía! No me di cuenta que lo cambié sin querer. ¡No! De que me hacía unos combos que yo decía, oh my god, ¿qué es esto? Kinley está al otro lado. Pero nada, me lo pasé bien. A mí me gusta mucho Tekken 4, particularmente por los escenarios. Yo lo mencioné en el stream, lo menciono acá también. Ese Tekken no es muy apreciado por eso entre la gente que juega Tekken o jugaba Tekken 4 competitivamente, porque este Tekken tiene escenarios, mapas, vamos a llamarlos mapas, donde hay obstáculos en el medio. Hay, qué sé yo, que una escalera, así que están los peleadores a diferentes niveles, y entonces no es tan equitativo para todo el mundo, sino que puede ser que haya una ventaja o una desventaja para alguien. Pero yo, que lo juego casualmente, me fascina de que en el medio haya una columna y que uno se vaya detrás de la columna y le pegue y rompa la columna, o que haya un phone booth o lo que sea. A mí eso me gusta muchísimo. Ellos dejaron de hacer mapas así porque a la gente en general no le gustó. Y aparte de eso, y finalmente, el viernes estuve jugando Street Fighter 30th Anniversary Collection. Esta es la colección que tiene Street Fighter 1, 5 versiones de Street Fighter 2, Street Fighter Alpha 1, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, y después tiene Street Fighter Third Strike y qué sé yo qué más. Pues me jugué Street Fighter 1. Me fue mejor que la primera vez que lo jugué, que fue, yo creo que, para el maratón de Extra Life del año pasado. Estaba tratando de seguir unas recomendaciones que me dio Vidium, pero por más que traté, nunca me salió el Hadouken. Pero llegué más lejos en esta ocasión, así que descubrí ciertas cositas que funcionaban bien con ciertos personajes. Pero ya no lo pasé, ni estaba ni cerca. Yo sé que va a llegar un punto donde tienes que hacer el Hadouken. Si no lo sabes hacer, no hay break. Okay. Luego, pues, jugué Street Fighter 2. Me lo pasé. Después de eso, pues, me moví a Street Fighter Alpha. Street Fighter Alpha yo lo jugué muy poco, pero también me lo pasé sin mucho problema. Me moví a Street Fighter Alpha 2, que Street Fighter Alpha 2, el 1 con dos o tres cositas más. También me lo pasé sin problema. Después me moví a Street Fighter Alpha 3. ¡Oh, my God! ¿Qué? No pasaba yo del segundo. Y estas son las versiones de arcade. O sea, estaba para robarle el dinero a uno. estaba sumamente fuerte los personajes. Eso no me lo pasé. No me lo pasé. También me quedé sin tiempo, pero no me estaba yendo bien en Street Fighter Alpha 3. El nivel de dificultad comparado con el 2 y el 1 era notable. La diferencia. Ya. Pero, overall, me lo disfruté muchísimo. Voy a en algún otro momento buscar otras cosas para jugarlo en el canal. Y entonces sigo jugando de los juegos de la colección. Nice, mano. Nice. Tienes varios ahí para escoger, así que está GG. Oh, sí. Hay bastante ahí en la colección. Vamos a ver cuando lo pongo otra vez. Super cool. ¿Y fuera de eso, Manda? Nice, mano. Pues por mi parte, yo estuve jugando mucho Ghost of Tsushima. Cada vez que tengo la oportunidad, lo juego. Y para hacerme la vida más cómoda, mano, lo que hago es transfiriendo el data save file de la nube. Esto, nosotros tenemos, pues yo tengo el PlayStation acá en el Sparrow Studio, pero abajo hay otro PlayStation. So, yo cogí, pues, cuando estoy abajo y como que aquí okay, no tengo nada que hacer arriba, como quiera lo juego. Siempre que tengo un ratito. Me va súper bien, ya estoy en la segunda isla, avanzando poco a poco en las misiones. Estoy bien envuelto en el juego no es difícil, repito, no es difícil, aun con la dificultad máxima esa, simplemente tú tienes que estar más pendiente a las cosas que haces, y obviamente esquivar los golpes y ser un poquito más cuidadoso, pero aun esa dificultad no representa una dificultad a nivel Dark Souls. Entonces, honestamente, yo he seguido jugándolo porque el juego tiene una historia súper interesante, pero por nivel de reto, hace rato que yo no hubiese dejado de jugarlo, pongámoslo de esa manera. Porque los juegos, cuando a mí se me hacen demasiado fácil, y no quiero sonar como el más... ¡Ay, ya! El más difícil que juega. O sea, tampoco a nivel de frustración del jueguito este de subir la ladera con el pickaxe y el tipo metido en el en el caldero. Que eso a mí me gusta verlo. A la gente molesta. Pero yo no jugaría un juego así. Pero, you know, tener un buen balance, pues... Y encuentro que Ghost of Tsushima no lo tiene, honestamente. Pero la historia, como quiera, es tan interesante ese retelling. El mapa es enorme, pero como quiera, tú tienes esa quisquilla de descubrir absolutamente todo. So nada, por ahí vamos. En algún momento dado, hopefully del próximo mes lo estaré terminando. Esto, aunque mis sesiones de juego, pues, again, son bastante limitadas. Para efectos del canal, estuve jugando Crash Bandicoot 3 con Sabotaje. Esto cortesía de un Bacalao Point Cash In de nuestro panita Josian. El Sabotaje era jugar sin Aku. Y me fue bastante bien, mano. Me fue bastante bien. Creo que llegué hasta el último mundo. No lo pude acabar porque, pues, you know, era 10 semanas, estaba un poco agotado y eso. Esto, y no lo seguí para acabarlo. Y no era anyways la intención acabarlo. So, habían varias partes que como que, pues whatever. Pero jugar sin Aguagu precisamente te da como que una perse. Porque obviamente si te golpean pues te mueres y no quieres morir. So, iba jugando con un poquito más cuidado y pues con más pausa. Pero estuvo muy GG esa sesión. Esto también estuve jugando haciendo un cashing de Shinobu con Dark Souls. Eso fue la semana anterior. Y estuvo GG también. Estuvo bien, bien divertido. Eso fue el sábado pasado que grabamos. Así que pues nada, lo mencioné así lightly. El sábado de esta semana estuve jugando Mario Maker 2, bacaleando, papi, pero de que lo que tengo es mo en los nudillos. Estuve jugando un nivel de Viro, o dos niveles de Viro, un nivel de Surfing, un nivel de un viewer, déjame ver si me acuerdo el nombre, Ivan Blue, si no me equivoco, era el nombre del muchacho que me compartió el level. Y, mano, nunca logré pasarlo en vivo. Tuve como 45 minutos en ese level y... tiene unas mecánicas muy muy interesantes, así que nada, voy a estar retomando Mario Maker 2 para mejorar esa habilidad que estuvo ahí en su momento y por ahora, por alguna razón, pues no está. Yo no juego Mario Maker, haciendo así memoria, gato, desde abril de este año, de abril más o menos. Oh, wow. So, yeah, de jugarlo prácticamente todos los días, al menos una o dos veces, en abril como que kind of stop y, you know, fue el revolú de la mudanza... Y era, pues, los días pasaban de diferente. So, la pagué chévere ahí. Aparte de eso, he estado usando bastante el Switch, porque sigo con lo del Ring Fit Adventures. Ya estoy viendo resultados un poquito más concisos. Ya, la báscula marcó libras de menos. Así que estamos GG en cuanto a eso. Y, anyways, de pulgada ya yo había notado que estaba un poquito más entallado, estaba un poquito más marcado los músculos, etcétera. Así que vamos por buen camino con el Ring Fit Adventures. No he cambiado dieta, no he modificado dieta como tal, que me imagino que si llegara a modificar dieta y fuera un poquito más estricto, aunque estoy comiendo bastante saludable porque estamos comiendo aquí en casa, esto, pero fuera un poquito más estricto, me imagino que sería aún más efectiva la cosa, pero seguiremos informando acerca de el Ring Fit. Un saludito al Bacalao Fitness, el canal nuevo de Discord. Están los muchachos por allá también compartiendo información así y haciendo los taunts debidos para mantenernos en lista, ¿verdad? De hold each other accountable. También he estado jugando Bloodstained Curse of the Moon, el primero de ellos, en New Game Plus, porque este juego resulta que cuando tú lo acabas, esto tiene dos finales. Tienes ese final que ves. En ese primer final, el personaje principal del juego toma una decisión. Tú no tienes control sobre esa decisión. Y entonces tienes que rejugar el juego si quieres ver el final real, ¿verdad? No hay opción para obviarlo para llegar al final real. Y está bastante interesante la premisa, así que estoy ahí volviendo a jugarlo con bastante premura para jugar la segunda entrega, que la compré hace como dos semanas atrás. Cuando Alex la estaba jugando acá en el canal, ahí más o menos fue que yo la compré también para el Switch, que estaba en especial. He estado jugando Rocket League, estuvimos metiéndole también los Double Dragon a Gears of War 5 en multiplayer, pero esta vez en campaign. Este juego yo no lo he terminado, Surfing tampoco, obviamente él consiguió el Game Pass a través de PC relativamente recientemente, y estamos jugándolo para pues acabar la historia. Yo acepté la invitación de él para obligarme a acabarlo, porque honestamente no tengo ánimo de acabar Gears of War 5. La premisa me parece blandengue, no, el juego no me atrapó como los demás. Para Gears of War 4 sí tenía un poquito de hype, para Gears of War 5 ni siquiera eso. De hecho, lo juego porque está en el Game Pass, porque lo pago para el Xbox y porque realmente lo utilizo para el multiplayer, no para el campaign. Pero nada, ahí estamos y pues les informaré cuando lo acabe mi opinión genuina al respecto. Por ahora, jugarlo con Surfing es bastante divertido. Obviamente, prepárense por ahí para escuchar en su stream cuando lo acabemos, que él me cargó, etcétera, pero ya saben la que hay con Surfing. De hecho, les comento y hay quote. Me dijo, no pongas eso en esa dificultad. Vamos a jugar este juego para acabarlo rapidito y poderlo reportar al Summer Backlog Challenge. Esas fueron las palabras exactas de Surfing Boy. Me van a desmentir, pero esas fueron las palabras exactas de Surfing Boy. Yo lo quería poner en Insane Difficulty, que anyways, eso implica que es la dificultad para mí. No es que a él lo van a atacar así. Él, pues nada, no lo puso en casual de milagro, lo dejó en dificultad normal. Así que, fuera de eso, en términos de cosas visuales así que he estado viendo, pues he seguido viendo con mi esposa Umbrella Academy, el Season 2. Está bastante bueno, bastante interesante la premisa. Y también vimos una peliculita, es vieja, pero mi nena se la disfrutó tanto y se la recomiendo si tienen nenes pequeños y les gustan así los animalitos. Born in China. Eso está disponible a través de Disney Plus. Es una narración de un panda, unas grullas, un jaguar, creo que es el otro animal, y como unos ciervos, unos cervatillos, que van como una migración. Muy interesante, y nada, es una narración, no es nada fantástico, es una narración. Así que nada, una película de la naturaleza bastante, bastante interesante. Y fuera de eso, brother, nada más. Nice, un listongo. Sí, por lo menos ahí estoy acomodando ahí cada vez que puedo, mano, para pa aprovechar, porque entre eso y el trabajo se me ve el día y las responsabilidades obviamente de la casa, pero hacemos lo que podemos. Así que gente, esta semana no tenemos comentarios. Surfing dijo que había dejado un comentario en Facebook, le escribí directamente, loco, ¿dónde está el comentario? Se empezó a reír y me dijo, MMG, te cogí de zángano, no comenté nada. Así que gracias Surfing Boy por haberme hecho perder el tiempo. Vamos rápidamente entonces al cierre, pero de paso les recordamos que pueden dejar sus comentarios en plataformas de podcast o pueden hacerlo a través de redes sociales. Si hay algo que usted quiere resaltar, que incluyamos en nuestra discusión del podcast y usted está en nuestro Discord, lo puede hacer en confianza. De hecho, iba a sugerirle a Alex, que Alex es el que corre, ¿verdad?, los canales del Discord, gato. Sí, es Alex. Iba a sugerir a Alex que pusiera una sección de comentarios de podcast, un canal de comentarios de podcast, cosa de que si hay algún comentario que usted quiera dejarnos, nos deje ahí, ¿verdad?, siendo parte de la comunidad de Discord, ¿verdad?, sea fácil capturarlos de ahí. Así que nada, rápidamente pasando al cierre, gente, les recordamos que una vez publicado, nuestro podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos puedes encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En Twitch Estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche con Alex Nation, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10 de la noche con Gato Nejo o este servidor Sparrow Wolf. En cuanto a mercancía, por el momento estamos en pausa, no van a encontrar que hay el link porque hay unos cambios que se están haciendo con nuestros colaboradores y colegas de Overpowered Gaming. Hay un cambio de .net a .com y por ahora pues no está disponible la mercancía, pero cuando esté va a haber mercancía nueva disponible a través de mercancía bien bacala en nivelescondido.com/mercancía. Los invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas en Twitch, particularmente de Ingame Instincts, Chamaco 09, Cultura Secuencial, GG's The Mouthful Podcast, Twitcheo Puerto Rico, Deeproof TV y también del Multiplatform Bundle de Kota Ino, que está en Facebook y en Twitch, en Simulcast y en Twitch. Está por ahí Player Juan, Nicole J y Alex Nation. Y esta semana estuvimos dándole raids del catálogo de boricuas en Twitch a ciertos canales, ¿verdad? Que se los recomendamos ahora. Estoy hablando de Willow3Wolf, Willow con doble L, Willow3Wolf. También le dimos un raid a Hey Blasty. De igual manera le dimos raid a Vidium SF, nuestro panita Vidium, y a Escalprillo, Escalprillo. Y de esta manera terminamos el podcast de Nivel Escondido 384 de esta semana. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos veremos por ahí en la próxima. ¡Azúcar! ¡Bye, bye!